Fabián Bergero. Medios. La verdad que es un gusto compartir, no sé si le pasa lo mismo a mis compañeras, un matecito con Fabián Bergero. ¿Eh? Sí, a mí también. ¿Vos sos de los mates del café? No, mate. Mate, mire, te hacía más con el cafecito, tu libro, la reflexión, la lectura crítica de los medios. No. ¿Sos de los mates? No, es mate, es ver televisión y putear, ¿no? Ajá. Es decir, vea lo que vea, siempre me pongo loco y sí. Leo los diarios y los revoleo, soy así bastante temperamental para... Muy poco tolerante para los medios. Ajá. Sí. ¿Y cuándo, Fabi, ya seguramente empezaremos con lo que han pautado con Sole, porque vienen trabajándose bastante en la columna, ¿cuándo decidiste que querías enseñar acerca de los medios? ¿Cuándo se produce este quiebre de ser un periodista o estudiante de comunicación o periodismo a ser un profesor de medios? Bueno, no soy profesor, esa es la primera. Está bien, a ver, docente. Docente, sí. Es verdad lo que aclarás. Sí. Ni por cargo ni por título, tal digamos, cual, ¿no? Sí. Sí, soy docente. En realidad vino, digamos, fue un proceso. Siempre trabajé en medios, digamos, empecé mi... No había egresado, yo estudié en esta facultad, tengo un título de técnico. Nunca había, no había terminado de estudiar y ya estaba trabajando en medios. Uh-huh. Y desde entonces no paré, o sea, siempre trabajé en medios. Y la docencia fue como, me enganché ni bien me recibí, después me alejé de la facultad unos años, después volví otra vez... no sé dónde nace esto de creo que nace primero por una cuestión así medio narcisa, esa que tenemos todos, es decir, voy a compartir todo lo que sé y toda mi... No, eso le pasa generalmente a quienes estamos en el ejercicio de la profesión. Tal cual. Hemos estudiado y decimos, bueno, ahora voy a llevar todo lo que yo sé. Y en realidad te encontrás con que no sabes nada y que tienes muchísimo para... Y que vas aprendiendo muchas cosas. Creo que los estudiantes, las estudiantes, uno aprende todo el tiempo, muchísimo, y valoro eso. Una de las cosas que te enseñan, la principal tal vez, es a ser docente, ¿no? Esto es fundamental. Pero, por ejemplo, ahora ayer empezamos una materia nueva que es comunicación y multimedia, y nosotros le decíamos, miren, en esto ustedes deben saber más que nosotros. Es decir, yo no le voy a... ¿Qué les puedo enseñar a ustedes sobre Facebook que no sepan? Entonces... vamos a compartir todo lo que conozcamos sobre redes sociales, sobre medios. Este es un proceso muy interesante, ¿no? Realmente un proceso de ida y vuelta. Y y si lo captás, puedes llegar a ser un buen docente, ¿no? Está bueno. Fabián, ¿y si algo ha cambiado así como muy rápido? Por un lado, por el tema de las redes sociales, ¿no? Uh-huh. Y por otro... Bueno, después de lo que fue el 2001 en nuestro país, son los medios de comunicación aquí, ¿no? A nivel mundial y a nivel nacional, sí, también. Sí, claro. Y eso tiene que ver con que, ustedes sabrán que había una ley, era en realidad un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, del régimen militar, que era la famosa ley de radiodifusión. Que era una ley bastante nacionalista y obviamente basada en la doctrina de seguridad nacional, ¿no? Es decir, ese famoso CONFER, el Comité Federal de Radiodifusión, estaba integrado por representantes de todas las fuerzas y hasta de los servicios de inteligencia. Ese era el organismo que regulaba la ley. Ningún gobierno democrático, ni el de Alfonsín, ni el de Menem, ni de La Rúa, ni el de Néstor Kirchner, tuvieron la voluntad política para modificar esa ley. Pero lo que hizo Menem en particular es agarrar esa ley y empezar a hacer modificaciones de modo tal de facilitar fundamentalmente dos cosas. Una, el ingreso de capitales extranjeros a la propiedad de los medios, algo que la ley de radiodifusión original prohibía. Y la otra cuestión es la formación de conglomerados, de grupos, de monopolios. O sea que fundamentalmente el grupo Clarín, el grupo La Nación, el grupo Vila Manzano, el grupo Telefónica, se forman gracias a todas las reformas que implementó Menem, que todas reformas por decreto, como corresponden a una ley de... A su gestión, digo, y a una norma de facto, como fue la ley de radiodifusión. Entonces facilitó eso. O sea, con lo que nos encontramos, acabado el menemismo, es con la conformación de grandes multimedios en todo el país, muy poderosos, muy agresivos en el sentido comercial. Ustedes saben que el grupo Clarín ha tenido una política sumamente agresiva para la conquista de de cables en todo el país, en todo el interior del país. De hecho, la gran megafusión de las dos prestadoras de cable en Buenos Aires, que acaba de declarar ilegal la Corte Suprema de Justicia, era como ya el acabose de, tal cual, de la concentración. Argentina tiene uno de los índices de concentración más altos del continente. El Grupo Clarín es uno de los grupos más importantes. Yo siempre digo que es monopólico. Uno puede discutir la cuestión del monopolio, si es monopolio o no, porque se supone que cuando hay un monopolio quiere decir que hay uno solo que maneja todo. Yo creo que Clarín no tiene el monopolio de los medios, porque es cierto que hay otros grupos empresarios, pero en mi criterio tiene el monopolio en la producción de sentidos, ¿no? Tal cual, que es lo más significativo en el caso de Clarín. O por lo menos tenía eso, no sé si seguramente con tus intervenciones iremos viendo si se modificó o no eso, porque contábamos y hablábamos ayer con las chicas, por ejemplo, después de una etapa, citando el ejemplo de los medios masivos y tradicionales, una etapa como la del Río Negro sentenciando y investigando acerca de sobresueldos, para muchos era una lápida para la fórmula del oficialismo radical. Y después, a la vuelta de la esquina, vemos que la cosa, por lo menos en la realidad, por lo menos en ese aspecto, ha cambiado y bastante. Sí, lo que pasa es que era una interna radical. Yo no sé qué va a pasar en una general. Es cierto, es verdad, pero digo, por eso me parece que es interesante poder empezar a discutir esto que vos traías, ¿no? ¿Cómo se genera el sentido? ¿Cómo, de qué manera se empiezan a jugar en ese campo muchas de las cuestiones que hoy por hoy están en discusión? Sí, lo que digo en general, o sea, yo tengo la idea de lo que llama el bucle informativo, ¿no? No es una palabra que haya creado yo, ni un sistema que haya descubierto yo, sino que fue un académico español que se llama Lorenzo Gómez, claro, que fue director de tesis de la tesis de doctorado de Alejandro Ross, sí, ¿no? Claro, no sé, un nombre de algún modo estaba vinculado a través de Alejandro. Entonces él hablaba del bucle informativo. ¿Qué es esto, no? Entonces vamos a imaginarnos cómo es el bucle informativo en Argentina. Salen las tapas de Clarín y La Nación. Esas tapas de Clarín y La Nación, o sea, los dos diarios porteños más importantes, los de mayor venta, estamos hablando de 300.000 ejemplares Clarín y en franco descenso, y 150.000, 130.000 La Nación y en leve ascenso. Esos dos diarios ponen sus tapas, ¿no?, en la madrugada. Entonces las radios porteñas lo que hacen es abrir esos diarios y empezar a tomar esos temas y alimentar la creación de las radios durante la mañana. ¿Qué hacen los canales de televisión? Toman esas informaciones que publicaron los diarios y que empiezan a alimentar, digamos, con otras fuentes y otros puntos de vista las radios, y conforman los panoramas del mediodía de la televisión. Entonces, después de esos panoramas del mediodía, viene un proceso de producción y de cobertura de otros hechos nuevos que van a generar la agenda de los diarios del día siguiente. Generalmente la televisión hace a la noche algo que podríamos llamar el pedido del público, porque es medio repetir lo que sacaron al mediodía con algunos aditamentos más, no con todo el dramatismo y eso que ya vamos a tratar, cómo se cubren las noticias, y eso alimenta los diarios del día siguiente. Yo además tengo una, así de maldito siempre digo que el Río Negro de hoy, con respecto a la política nacional e internacional, el Río Negro de hoy es el Clarín de ayer. Claro. Entonces eso va va retroalimentando la maquinaria. ¿Por qué? Porque lo que toma el Río Negro sirve de base para que las radios, la gran mayoría de las radios locales, armen su agenda durante toda la mañana, que retroalimentan los noticieros de televisión, y así, y así, y así. Sí. Esos son los famosos bucles. O sea que podríamos decir, de acuerdo con este criterio que digo, que el Río Negro de hoy es el Clarín de ayer, que lo que publica el Clarín ayer termina siendo la agenda de temas que vamos a terminar hablando hasta esta noche. Desafío para los creadores de noticias, creadores de sentido, siguiendo tu línea de trabajo, Fabián, y también para nuestras audiencias. ¿Estarán acostumbradas o se podrán acostumbrar a otras miradas posibles? Ya me empecé cada vez más. Yo creo que hoy, lo hablábamos con Sole, el periodismo está en debate. Es decir, los medios de comunicación están en debate y el periodismo está en debate. Antes había como una premisa que decía, no se hace periodismo de periodismo, y mucho menos periodismo de periodistas. Sí, estaba mal. Era como muy corporativo antes. Era, somos corporativo y corporativo. Realmente somos, no es que lo tengan que decir. ¿Por qué? Digamos, no sé, ¿será que todos tendrán alguna, digamos, suscuita y no se hacía? Pero bueno, de pronto se empezó a hablar de los medios, ¿no? Esto que Humberto Eco en en un libro que escribió allá en los 70, me parece, que llamaba Estrategia de la, Estrategia de la Ilusión. Él hablaba de la necesidad de hacer guerrilla semiológica, o sea, de discutirle a los medios, ¿no? Esto que yo decía al principio, me paro frente al televisor y me vuelvo loco. Leo los diarios y los revuelvo. Es decir, de desafiar lo que dicen los medios, ¿no? La gente cada vez menos viene y te repite la tapa del diario como se hacía antes, ¿no? O sí, te repite lo que dijo el canal de televisión, o te repite lo que dice TN. Cada vez menos. No digo que no pase, pasa. Después, un día vamos a analizar los mecanismos de cómo los medios crean agenda, cuáles son los criterios para crear agenda. Pero cada vez menos la gente repite, o sea, cada vez más le hacen caso a Humberto Eco y practican lo que se llama la guerrilla semiológica. Fabián, ¿puede ser que por el debate, discúlpame, sobre que se armó en torno a lo de la ley de medios, es que uno se empezó a dar cuenta de quién era quién? Yo creo que, bueno, vos vas a decirlo con más precisión, hace 10 años atrás no sabías bien si TN era del grupo Clarín, de Telefónica, sí, de quién era quién. Y no te importaba mucho, ¿no? Creo que no, creo que lo quedaba, pasaba, y ahora puede ser que sea a partir del debate que se formó en torno a la ley. Sí, yo creo que sí, digamos, en gran parte tiene que ver con ese debate que hubo con la ley. En otra parte, no creo que sea fundamental, pero hay una cosa extraña que ha ocurrido, que es este programa 678, que es un programa partidario, ¿no? Es un programa, una cosa rara, digamos, y bastante criticable, digamos, en la televisión pública, pero de algún modo fue un medio que se decidió hablar un programa que habló en un medio tan fuerte como es la televisión, ¿no? Que es la máquina de creación de sentido más poderosa que existe hoy en día. Hasta el momento, sí. Se animaron en la televisión pública a hablar de medios y a hablar de periodistas. Eso vino antes del debate a la ley. Recuerden que ese programa era un programa crítico, y cuando viene el conflicto del campo, ahí se convierte prácticamente en un programa partidario, y genera hechos como, por ejemplo, esas movilizaciones que se hicieron a través de redes sociales. Un programa que no maneja redes sociales, o sea, no son expertos en redes sociales. Si uno mira el Facebook de 678, se da cuenta que ellos no, digamos, ellos en el muro no publican nada más que este es el horario y si quiere venir, saque entrada acá. Pero genera movilizaciones de gente, esos que algunos llaman flash move, que salen a la calle, que se mueven y que agitan en torno a algo. Eso vino desde la ley de medios. Creo que desde el conflicto del campo. Creo que en el conflicto del campo, con eso, con 678, con unos informes muy lapidarios que hacía el Observatorio de Medios, sí, ¿no? A partir de los cuales se decide sacar la ley de medios. O sea, esos informes del Observatorio de Medios que se hacían de la Universidad de la UBA son los que generan, digamos, el material para que la presidenta un día convoque a los decanos de las facultades de periodismo, de la UBA, de La Plata, y les diga: hay que trabajar en la nueva ley de medios, estos son los 20 puntos, sobre esto hay que trabajar. Ahí creo que se inicia el proceso. Tal vez sea más el conflicto del campo que la ley de medios, porque tal vez lo del conflicto del campo fue demasiado alevoso. Bueno. Y un día vamos a verlo, qué pasó durante el conflicto del campo. ¿Podemos hacer un experimento con Bergero, ya que lo tenemos acá? Porque él dijo, claro, que se ponía frente a los medios y empezaba a putear y demás. No quiero que putees, hay menores escuchando, por caso, pero sí que puedes explicarle a la gente qué ves en este momento en la computadora. Son dos tapas del diario Clarín. Sí, para que le pongan los anteojos. En la de la izquierda dice que te marca fuerte derrota kirchnerista, calculo que es la del 2009. Sí. Y en la otra dice: dramática lucha en Japón por evitar un desastre nuclear. Y acá en este pedacito dice: victoria del kirchnerismo frente al radicalismo en Catamarca. Claro. En una misma plaza, en Catamarca, ¿cómo cambia la intensidad del título y cómo también habla eso, no? Sí, bueno, uno es el título principal y el otro es un titulito. O sea, con la misma lógica del diario, es decir, poner lo político como cuestión fuerte, lo deportivo en la mitad de abajo. O sea, es una típica tapa de lunes de Clarín, digamos. Clarín tiene una fórmula y realmente la gasta. Sí, pero hay un tratamiento muy muy inequitativo, digamos, pero tiene que ver con su línea editorial. Ahora, te voy a decir algo, que yo justo ayer lo publicaba en Twitter. Clarín está bajando las ventas, viene bajando las ventas. Hoy es un diario, es decir, pasó de ser un diario de 1 millón de ejemplares a ser uno de 300.000. Sin embargo, el grupo Clarín ha aumentado su facturación de un modo escandaloso. Estos son datos de ayer, de antes de ayer. Y eso me hace pensar, y eso si quieren lo planteamos para la semana que viene, es decir, ¿por qué Clarín, creo yo, aún vendiendo un solo diario, puede tener la fuerza que tiene? Es decir, puede seguir creando agenda en los medios de comunicación, ¿no? Uh-huh. Gracias por tu presencia, no, Fabián Bergero. Gracias a ustedes. La antena. La voz. Como discurso. Ahora, tú decides.